Hoy es viernes 15 de noviembre de 2013 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos este boletín informativo, Garasi? Xavi, hoy empieza la primera semana de la Cazulica en Berriozar. Una iniciativa de la actividad hostelera de nuestro pueblo va a ofrecer la posibilidad de degustar diferentes cazulicas en sus establecimientos. Un total de 19 bares toman parte en esta primera semana de la Cazulica. Las mismas se podrán disfrutar por 2 euros bebida aparte. Escuchamos las palabras de Julián Amatrain, uno de los hosteleros organizadores de este evento. Entonces, hemos pensado que, bueno, que es una época ahora que la gente ya, como te decía, con el mal tiempo se queda más en casa. Ajá. Pues para ver si podemos hacer otra reunión de gente, de amigos, de cuadrillas, y pues que bajen, disfruten de las cazuelicas, estén en armonía, charlen de todas las cosas que todo el mundo tiene en mente, y sobre todo pues ahora que nos viene muy bien con toda esta crisis, ¿no? La gente que está un poquito desanimada y estas cosas. Y bueno, y demos un poquito de ambiente al barrio. Hoy comienzan las inscripciones al curso de premonitores, dirigido a chicas y chicos de 12 a 15 años, en el que se trabajarán temas como medio ambiente, crear una asociación, sexualidad o nuevas tecnologías y cocina. Este curso contará con un certificado expedido por el Ayuntamiento de Berriozar. Las inscripciones se pueden hacer en el Centro Juvenil, situado en la calle Artecale número 6, de martes a viernes, de 5 a 8 de la tarde. Los sábados de 11 a 2. Y el precio para este curso es de 20 euros para personas empadronadas en Berriozar y 30 para las que no lo están. Se puede solicitar más información en la dirección de correo electrónico icariari@hotmail.com o en el número de teléfono 948-06-0160. Repetimos este número de teléfono: 948-06-0160. Y la Sociedad Zulualay ha organizado una charla sobre Venezuela. Así es, en esta charla participará uno de los integrantes de la brigada de este año en Venezuela, y la cita será este sábado a las 6:30 de la tarde en la Sociedad Zulualay. Y la Gazte Asamblea sigue adelante con su campaña Kontsumismoak kontsumitzen zaitu. Esta es la tercera sesión del foro de debate dentro de una campaña que busca concienciar sobre el consumismo. Este mismo domingo, 17 a las 6 de la tarde, se proyectará el documental Magsites. Después, como es habitual, se abrirá un debate en torno a este documental. Escuchamos las palabras de Eder Goldaracena, uno de los organizadores de este evento. Bueno, bai, pixkat ikusi genuen, ez, azkenean Berriozarre, baina bai, gizarte osoan, ez, dagoela kontsumitzeko, gehiegi kontsumitzeko joera bat, ez, kontsumismoa dena, eta ikusten dugula, azkenean horrek bihurtzen gaituela robotak bezala, ez, kontsumitzen dugula, pentsatu gaiserari garen kontsumitzen, nola kontsumitzen dugun, benetan behar dugun edo, ez, eta pixkat hortik abiatuta, pues, ikusi genuen gazteriak ere, horretan baduela zer esaterik, eta bueno, gazteriak eta bueno, sin más, pentsatu genuen hola, pues pixkat hilabete terdian pixkat hori lantzea, ez, Berriozarren. Uh-huh. Y este domingo toca otra vez teatro de la mano de Bicoteatroa. La compañía Bicoteatroa ofrecerá la tercera sesión de las jornadas de teatro para adultos de Berriozar. Este es el único pase en euskera que se hace dentro de dichas jornadas, donde la compañía vizcaína ofrecerá la obra Lingua Navajorum. La interpretación que estos dos personajes hacen de la historia y el origen del euskera desata inevitablemente las risas del público. Todo esto será el domingo 17 a las 7 de la tarde en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar, y las entradas se pueden adquirir a partir de las 6 de la tarde por 4 euros. De aquí en unos minutos tendremos la posibilidad de hablar con uno de los actores de Lingua Navajorum. cursillo de cocina en euskara organizado por Zorroca. La Asociación de Promoción del Euskera Zorroca ha organizado un cursillo de cocina que se impartirá en euskera. La primera clase de este cursillo será este mismo viernes, hoy, en la Sociedad Zulalai, y las inscripciones se pueden hacer en el número de teléfono 658-397137 o en la Ecodenda Equia. El precio de dicha inscripción es de 5 euros. Y abrimos la sección de deportes hablando del Berriozar Fútbol Club. Dos jugadoras del Berriozar Fútbol Club preseleccionadas para un entrenamiento de la selección navarra sub-16. Así es, Garasi. Las jugadoras Maitane Zabal Irañeta y Judith Sainz Páez, del equipo regional femenino del Berriozar Fútbol Club, han sido convocadas para un entrenamiento de la preselección navarra de fútbol sub-16. El entrenamiento se llevará a cabo en las instalaciones del Estadio Larrabide de Iruña el miércoles 20 de noviembre. Y recordaros que, como todos los viernes, podéis consultar los señalamientos del Berriozar Club de Fútbol para este fin de semana en euskiplaza.net. Y terminando con los deportes ya, los amigos de la montaña tienen como objetivo el Monte Churrucupunta. Así es, los amigos de la montaña marcharán el domingo día 17 al puerto guipuzcoano de Otzaurte para ascender la cima de Churrucupunta de 989 metros. La salida, como es habitual, será desde la plaza Eguski a las 9 de la mañana y con la puntualidad que caracteriza a este grupo. Momento este a hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Frío. Hoy hemos amanecido con las cumbres de los montes de Iruñerria nevados. Todavía Ezcaba no ha aparecido, pero es posible que lo haga en las próximas horas, lo cual ha hecho que se note el frío en esta mañana. La predicción, como decías, nos dice que habrá algún chubasco débil a primeras horas y puede que al final del día la cota de nieve se situará entre los 700 y 900 metros. El viento norte moderado con rachas fuertes, temperaturas en moderado descenso. Como decíamos, se va instalando la nieve poco a poco. Y esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en euskiplaza.net.